al 3548-570-333 y también a nuestro grupo de Facebook. ¿Cómo se llama? Vuelta en una radio, muchas voces. Yo nunca me acuerdo, como se viste que en la promoción. ¿Cómo? Sí, bueno, es como el programa De Vuelta en una radio, muchas voces. Claro, claro, la página de Facebook de nuestro programa. Y bueno, estamos como habíamos anticipado, le habíamos anunciado a todos ustedes con el arquitecto Gabriel Molinari, a quien lo saludamos, ¿no? Y bueno, gustoso de que estés acá, Gabriel. Gracias por la invitación y bueno, un buen día a toda esta audiencia, que sé que es mucha. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que yo quería charlar con vos un poco, porque sé que, bueno, un tipo preocupado y ocupado por la salud ambiental de Capilla del Monte. Y saber si tenés conocimiento, tenés nuevas preguntas, nuevas inquietudes o cosas que han surgido en la reserva ecológica capillense, Gaby. Para la reserva se ha constituido una comisión de estudio de títulos integrada por miembros del Ejecutivo, secretarios del Ejecutivo, concejales y miembros de la Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial y la Comisión de Planeamiento Urbano. Sí. Y bueno, hay abogados, está presidido en este momento por la secretaria de Ambiente, la licenciada Martina Fernández. Sí. Y bueno, la idea es ver en qué estado está nominalmente, es decir, los títulos, y resulta ser que es un gigantesco rompecabezas, porque hay que buscar datos, hay que buscar en catastro provincia, en catastro municipal, bueno, los datos de las personas, en qué estado está, la condición de si están al día, no están al día. ¿Impositivamente o legalmente, decimos? ¿Cómo? ¿Impositivamente, claro, o legalmente? Exacto. Sí. No nos olvidemos que todo este tema de tierras, sí, nace desde la noche de los tiempos. Claro, de 50, 60, claro, tal vez antes, sí, sí. Que estaba la movilidad social ascendente, entonces surgieron los grandes emprendimientos en la provincia de Buenos Aires, en la costa, y bueno. Y también en Córdoba. Córdoba no estaba exenta y no estaba exenta el resto del país. Sí. Entonces, pero se hicieron bajo determinadas normativas, determinadas jurisprudencias, determinadas concepciones. Y hoy estamos atravesando momentos muy, muy distintos. Entonces, claro, para un lugar como Capilla del Monte, que es una ciudad de montaña, no digo nada nuevo ni original, no, claro. Estás teniendo lotes de 10 por 40 en Faldas de Uritorco o en Las Gemelas o en el resto también. Entonces, ¿cuando lo normal sería? ¿Lo estándar sería? No, el lote es el doble, poner el doble. Uh-huh. Lo que pasa es que se quiere maximizar una manzana y bueno, se busca 40 lotes por manzana. Claro. Entonces, pero sin tener en cuenta lo que pasa es que surge con el correr del tiempo, todo el tema del cambio climático, de la Ley de Ambiente, la Ley Nacional de Ambiente, la Ley 10.208 de Córdoba, que es del 2014, es decir, hay una serie de restricciones al ambiente en beneficio del ambiente y de los vecinos. Sí, sí. Y entonces, pero eso no estaba contemplado en su momento. Claro. Entonces, claro, porque había otra situación, otra consideración, otros conceptos. Correcto. Acerca del cuidado del ambiente, ¿no es cierto? No existía el cuidado del ambiente. No. Vivíamos en una situación de que el ambiente iba a ser para siempre, como sí, todo, sí, y sí, que sí, no iba a cambiar. Sí. Y hoy tenemos serias restricciones con el tema del agua, con el tema del saneamiento de los residuos sólidos urbanos. Sí. Es decir, igualmente tampoco se tuvo en cuenta el hecho de la topografía de Capilla del Monte, porque en ciertas zonas sí es plano, tiene una cierta semejanza con el amanzanamiento español de llanura, sí, pero en ciertos lugares no va. Claro. Es decir, por las pendientes mismas del terreno, es decir, yo no puedo construir en un lote que tiene en el borde de una colina. Es, claro. En la ladera de una colina. Entonces, esto tendría que ser, se loteó, se vendió como si esto fuera plano. Era muy lindo. Y mucha gente compró, o sea, sin verlo. Simplemente porque era una oportunidad, porque era barato, porque quedaba en Córdoba. Sí, aparte se vendían en cuotas y cuotas. Me acuerdo de esa época. Sí. Era una época donde ocurría ese tipo de venta, ¿no? De la cuestión territorial en diferentes lugares del país. Ahora, estábamos viendo la cuestión esta de la Reserva Ecológica en Capilla. ¿Vos creés que esto va hacia una resolución, va hacia un estrangulamiento político resolutivo? ¿Hacia dónde ves que camina este tema de la reserva? Digamos que el Ejecutivo tiene la voluntad de solucionar el tema. Es decir, no te puedo decir en qué grado. Sí. Pero la constitución de la comisión lleva eso y la facilidad y el acercamiento de los datos me induce a pensar eso. Sí. Lo que pasa es que a raíz de todo lo que pasó en su momento, que no viene al caso de tratarlo acá, se dejó un poco de lado y había un grupo de gente emprendedora muy interesante, sí, que hizo mucho esfuerzo por conservar la reserva, cuidarla, protegerla. Yo fui uno de los que desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde estaba todos los días, los diversos días yo estaba ahí cuidándola, caminando, claro, y estando atento de los pequeños detalles. Uh-huh. ¿La Dirección de Ambiente cuida la reserva? ¿Vos ves que...? De alguna manera, sí, no iba a decir de alguna manera, pero no, sí, la Secretaría de Ambiente se preocupa. Sí. Lo que pasa es que hay que tener una actitud mucho más firme, claro, pero hasta tanto no se saneen los títulos y los problemas que hay y los juicios que a veces tiene que llevar adelante la municipalidad, tampoco se puede hacer una intervención muy seria o muy precisa. Sí, más bien se hace una intervención light como para que se sepa que, bueno, están presentes, pero no demasiado. No. Ese es un tema, y un tema que debería comprometernos es la nueva temporada. Entonces, ¿quién va a caminar? ¿Cómo va a caminar por ahí? Si hay riesgos, no hay riesgos. Sí. Un acompañamiento. Uh-huh. Nosotros oficiamos, bueno, yo soy guardaambiente. Sí. Entonces, hay guardaambientes capacitados para hacerlo, pero si no hay una directiva precisa de hacerlo, sí, bueno, es como un equipo que no, sí, sabe. Sin director técnico. Que sin técnico, o sea, no sabe a qué jugar, ¿no? Pero la gente está. Pero. Y el resto de Capilla, porque a veces se dice la reserva de Villacielo, y sí, es la reserva municipal en Villacielo, o en el barrio de Villacielo. La, sí, reserva es de Capilla del Monte, no es de Villacielo. Es patrimonio cultural de todo Capilla del Monte. Claro, claro, claro. Nos pertenece a todos. No hay una exclusividad, no, barrial. Claro. No, es decir, está en Villacielo porque está en las Gemelas. Es más, en las Gemelas hay una o dos hectáreas que podrían ser pequeñas reservas o pequeños lugares para que el agrupamiento de la comunidad también. Claro. O todo Capilla, conservar, como estábamos hablando fuera de aire, como se dice habitualmente, el tema del abuelado público, sí, el tema de volver a reposicionar los árboles, uh-huh, árboles el mismo en los terrenos privados, claro, ahí ya la municipalidad no se puede meter, pero sí la voluntad del, bueno, vecino. Bueno, pero puede fomentar, inducir, claro. Exacto. Bien, estamos charlando con el arquitecto Gabriel Molinari acerca, bueno, un poco de la situación ambiental, no solamente de la reserva de Villacielo, sino de la cuestión ambiental en Capilla del Monte, ¿no? Si vos tuvieras que sacar una foto hoy, ¿no?, de la cuestión ambiental en Capilla del Monte, ¿cómo me la relatarías, Molinari? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo ves, si tuvieras que sacar una radiografía del estado ambiental de Capilla del Monte, o sea, de los accesos, de los ríos, del agua, del arbolado, o sea, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento ambiental al desarrollo de, bueno, del humano, del habitante capillense. Estamos en un momento complicado. O sea, queda claro el tema del agua, que es para mí es el motor y el elemento que va a tener que nuclear a todo Capilla del Monte, porque debemos de alguna manera conservar el agua de otra manera. O sea, hay formas. Hoy, por ejemplo, estamos enviando el agua a Pozo Ciego. Bueno, habría que recuperarla con otro tipo de elementos, como pueden ser los digestores. En obras nuevas es más fácil, en obras viejas o antiguas o ya construidas es más, es menos. Más complicado. Claro. Más complicado. Están lo que se llaman jardines de lluvia, es decir, recuperar el agua que llueve simplemente y dejarla en el lugar, dejarla en el jardín, la separación de aguas grises, y para regar el ambiente, volver a un arbolado público, que hoy se está perdiendo, no sería tanto. Bueno, yo no sé, porque estás enumerando una serie de cosas de las cuales no se hace ninguna. Correcto. O sea que, no, pero lo que son varias cosas. Pero lo que nos falta es pensar la ciudad. O sea, estamos dejando que... Es como decir, bueno, no solo empujamos el carro, sino que empujamos el carro con el caballo arriba. Sí. Entonces, son decisiones que aparte no dependen de esta administración y es responsable anteriores administraciones. Es decir, en algún punto de inflexión puede ser bueno, hacer una planificación de Capilla en el tiempo. Es decir, arbolado público. Si dijéramos, bueno, empezamos el lunes 20, sí, aunque es feriado, sí, nos tomaría 5 años recuperar mínimamente el arbolado público. Mirá vos, 5 años. Sí, 5 años. Y viendo especies nativas, especies de rápido crecimiento, sí, que no tengan alto estrés de agua, sí, pero necesitaríamos mínimo 5 años. Para tener algún resultado en algún momento y conservando lo que se plante hoy, porque si se planta y se deja a la buena de Dios. Sí. ¿Tenés idea de la cantidad de árboles que le faltan a Capilla? En este momento calcularía 50.000, de 50 a 100.000. ¿Y tenemos una población? ¿Está hecho el relevamiento? No, de árboles no. No. No. Faltaría hacerlo. Sí. Pero a veces es fácil, es fácil. Me es fácil, eso me corregiste vos. Pero simplemente, fíjate de Anfunes, entre, sí, Corrientes y los Tres Puentes, no hay un árbol. No hay nada. Cierto, en Anfunes no hay árboles. No hay árboles. Es decir, en algunos lugares tienen las cazuelas y le ponen cemento encima. Sí, entonces. Entonces ese árbol pobrecito se la está rebuscando como puede. Sí. Son políticas que exceden una administración municipal, sea del color partidario que sea. Decir, Capilla, yo creo que son políticas de Estado directamente. De un Estado municipal. De un Estado. Correcto. En este caso municipal, porque estamos en un municipio. Pero bueno, hacen realmente a la vida efectiva y activa de quienes estamos en este momento habitando Capilla del Monte y bueno, para hacia adelante, ¿no? Correcto, porque aparte uno dice, bueno, planto un árbol, pero las calles están un desastre. Lo que pasa es que hay un conjunto de acciones que se pueden tomar junto con plantar los árboles o reforestar las veredas y tratar de que el agua que siempre cuando llueve no destruya las calles, sino que quede en las cazuelas de esos árboles. Claro. Entonces, hay formas. En el urbanismo eso se llaman calles completas, o sea, calles que tienen más usos de los que nosotros nos damos cuenta hoy. Pueden ser visiones románticas de un arquitecto o de urbanista, sí, pero se puede recuperar las calles para en función de generar ciudadanía, generar encuentro, tener la flora autóctona. Sí. Con la flora autóctona vuelven los pájaros y vuelven... Entonces, yo haciendo un poco de yo en mi casa tengo pájaros de todos los colores, de todos los tamaños, simplemente porque protejo todo lo que tiene que ver el verde en mi casa. O sea, yo, claro, he recuperado espinillos, he recuperado algarrobos, he recuperado quebrachos, y para mí desayunar a la mañana es una fiesta, porque vienen todos a comer, todos a tomar. Claro, debe tengo, ser hermoso. Tengo 7 colores que no lo puedo fotografiar, que son vivos. Cuanto apenas siente algún movimiento, desaparece. Sí. Y su hembra. Sí. Pero es una cosa magnífica. Claro, y es una cosa que que no es que la tengas vos porque sos un excéntrico, sino porque te has dedicado a tenerlos, que no requiere una cosa monstruosa, una inversión multimillonaria. O sea, algo que podríamos hacer todos, ¿o no, correcto, Gabriel? Y aparte que yo tengo una frase que siempre se la digo a muchos que hoy sacan árboles o destruyen cosas. ¿Para qué viniste a Capilla? Claro. ¿En función de qué viniste a Capilla? Si era el verde, si era el Uritorco, bueno, lo estás destruyendo. Y no por vos. Hay generaciones que después nos van a preceder. Sí. Y que van a... Esto va a ser... A ver, yo tengo mucho respeto por La Falda, por Carlos Paz, pero yo no quiero para Capilla eso. Hay sí. otro urbanismo, hay otra forma de hacer ciudad, hay sí. otra forma de hacer ciudadanía. Y cuando nos dijeron que el modernismo era eso, hoy que vamos hacia eso, los que nos dijeron que fuéramos hacia ese lugar, están volviendo, o están reformulando la pregunta. Entonces sí. están haciendo... Es decir, están haciendo ciudades mucho más amigables, mucho más habitables, sí. pero nosotros todavía estamos haciendo los deberes de esa teoría. Como país periférico, copiamos. Uh-huh. Entonces, no en vano, en su momento, en los 60, nos dijeron, hay que destruir el ferrocarril, hagamos carreteras. Sí. Y entonces, en eso estamos abocados de hace casi 40 y pico de años. Hoy, cuando todo el mundo está reformulando, volver al tren... volver a medios masivos, medios menos contaminantes, nosotros todavía estamos haciendo los deberes de eso que nos dijeron hace 40 años. Claro. Entonces hoy hacemos una autopista que eso es progreso. Eso es destrucción. Sí. Destrucción. Eso es destrucción. Me gustaría que le cuentes de manera simple para que nuestra gente entienda este tema de por qué esta autopista de montaña es parte de la destrucción de este urbanismo mal entendido. Primero y principal porque está tocando algo que está declarado como zona roja. Primero y principal que es monte nativo. Córdoba ha perdido, es la provincia y que ha perdido más bosques en menor tiempo posible. O sea, ha perdido casi el 97% de sus bosques nativos en 20, ponele 40 años. Sí. Pero lo que pasa, y esta autopista que no genera negocio, la autopista es un negocio. En sí misma. Es un negocio. Claro. Entonces, si hubiéramos hecho, o si se hubiera planteado que hay 6 opciones, una opción más racional, menos comprometida con voladuras del cerro, poblaciones, bueno, eso hubiera sido más barato, más sencillo y menos destructivo. Sí. Lo que pasa es que está primero el negocio de la autopista en sí, porque hay que hacer el gran puente que cruce el lago colgante, que por supuesto lo hace Benito. Bueno, no voy a dar nombres. Sí, sí, bueno, pues ya sabemos todos que es Benito Rollo que lo hace. Por eso. Entonces, la autopista en sí misma es un negocio, y después está el negocio anexo de la venta de emprendimientos inmobiliarios, countries, barrios sí. cerrados, pero aparte una autopista no compromete la autopista en sí misma, que pueden ser 20, 30 metros, compromete los costados, compromete los accesos, compromete cómo llego a esa autopista, cómo subo, cómo bajo. Sí. Entonces, el área... Claro, porque todo como un armado... paralelo o colateral de la autopista, ¿no? Correcto. Entonces, si uno dice, bueno, una vía de tren, que existe, sí. existe. Pasa que, bueno, no es el concepto, venimos a lo mismo. Venimos haciendo los deberes para que no haya tren cuando todo el mundo va a estar haciendo trenes y eléctricos y energía fotovoltaica y tal. Entonces, la autopista, es decir, es una solución que ya no es. Uh-huh. Que ya deja de ser. Pero bueno, ¿vos has escuchado o tenés idea del costo real de esta autopista de montaña, Gabriel? No. Yo creo que hay muy pocos que saben. Yo no que creo que ellos tampoco lo sepan y ellos tampoco lo tengan en claro. Es decir, pero por ejemplo, Córdoba tiene unas leyes de ambiente más progresistas que hay, que es la 10.208. No entiendo cómo, y bueno, y la ley de bosques de Córdoba, que era 9.400 y pico. Y pico, sí. No entiendo cómo La solución es esta. No entiendo, o sea, ¿por qué esta solución? Bueno, sí. Lo mismo surge ahora también con un problema que es la Reserva Natural La Calera, que la universidad quiere hacer un campus universitario. Sí. Y también va a destruir un montón de cosas, o sea, entonces, de ambiente, de lugar, sí, con la topografía y todo. Sí. Entonces, es muy raro, pero es un negocio, lamentablemente es un negocio. Yo creo que sí, está el tema de la billetera. Porque Mata ambiente, sí, entre otras cosas. Sí. Porque hay otras opciones más sencillas, más fáciles. Está bien, el ferrocarril no está de moda hoy, pero... En la Argentina, ojo, ¿eh? No, eso iba a decir, justamente, en la Argentina, pero un ferrocarril tiene como máximo 15 metros de ancho. Sí. Una autopista tiene casi 100, 70, 100 de ancho. Entonces, y aparte que es masivo... no contaminante. Es más ecológico. Claro. Hoy están trabajando trenes eléctricos con los techos que son paneles fotovoltaicos, eso que es autogeneración de electricidad. Es decir, hay otro mundo, pero bueno. Ahora, ¿por qué nos empeñamos? Parece una obsesión argentina, de pronto en algún punto, ¿no? Nos obsesionamos en retrotraernos a ese tipo de elementos, ese tipo de trabajo, ese tipo de desarrollo que se da de patadas con un primer mundo que dicen admirar, ¿no? Por lo menos son las palabras de este gobierno. Lamentablemente estamos habituados a dar respuestas viejas a problemas nuevos. Sí. Entonces, no nos salimos de un libreto que nos parece conocido y nos parece cómodo, porque muchas veces decir, bueno, no sé qué tipo de solución le voy a dar a la ruta que está colapsada. Sí. Pero en lugar de decir, bueno, vamos a estudiar el problema, vamos a ver el problema, vamos a hacer una... No, la solución es una autopista. Que aparte una autopista es para un auto que lleva 4 personas, no más. Entonces si hay un símbolo más individualista dentro del capitalismo, o de un capitalismo que tampoco es el que conocemos, sino que viene un nuevo capitalismo, hay otro. Lo mismo que en el río, hay que sacarlo al sabio, o sea que hagamos un estudio serio del río, un estudio con una universidad, la Facultad de Ingeniería, la gente de hidráulica de la universidad, nos puede dar una respuesta muy contundente, uh-huh. Si se puede, no se puede, hay que tocar. No, lo hace DIPAS, lo hace gente con mucha buena voluntad, con ganas, pero una universidad daría un respaldo importante. La Universidad del Litoral lo ha hecho sobre el río Paraná, por ejemplo, que eso, sí. Y todavía falta definir algunas cosas. Uh-huh. Así, tenemos que ponernos a pensar de otra manera o, digamos, de lo que sabemos. Yo creo que nos sirve. Es decir, o no es útil, mejor dicho. No es que nos sirve. Nos ha formado como personas, en mi caso. Pero mucho de lo que yo vengo como persona y como profesional, es decir, me ha formado como individuo. Y eso sí, es importante. Me permite dar respuestas de mi compromiso con el ambiente, con el vecino, con todo Capilla, que yo realmente soy venido y quedado. Claro. Gabriel, ¿cómo estás viendo, lo nombraste así, al río Calabalumba? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo desde el punto de vista ambiental, ¿no? Ecológico y con posibilidades de contar agua de manera semipermanente en ese lecho? ¿Cómo lo observás vos? Vuelvo a lo mismo. El tema es estudiarlo en profundidad, desde la naciente hasta la cuenca, porque está perdiendo... Bueno, el doctor Seara lo refirió como un río... Hay una palabra. Bueno, ahora se me fue. Divagante. Sí. Es decir, no es que dice una cosa y piensa otra. No, el río no tiene un cauce definido. Primero y principal, ¿no? Sí. No tiene orillas definidas. Sí. Entonces, habría que ver cuál es el curso natural del río o el posible curso natural del río, ver, estudiar las mínimas, medias y máximas crecientes, sí, y sobre eso trabajarlo, pero de punta a punta. Lo que pasa es que, por los dichos de la gente en este momento de hidráulica, en lugar de hacer un estudio integral de un impacto ambiental, lo hacen para evitarse ese estudio, lo van haciendo por tramos de 300 metros. Claro. Entonces el río es como una persona, es integral. Sí. Es decir, no es. Es decir, sí, ¿qué pasa? Para ver cómo está el tipo, no le estudio la rodilla, qué sé yo. Claro. Lo estudio todo. O sea, un médico dice, me siento mal. Bueno, hago una serie de estudios sí. y me viene a ver. Y el médico determinará en qué parte de la mente. Está flojo el físico, está flojo de papeles. Claro, claro. Y el río es lo mismo. Aparte, ya te voy a repetir, he visto fotos en los tres puentes. El agua de borde a borde y la gente disfrutándolo y el tren pasando por encima. Sí, y sí. Lo mío es muy, muy, muy romántico, pero como todo arquitecto. Bueno, pero de todas maneras, ese romanticismo digamos, concilia con una realidad que estaba vigente en Capilla del Monte, ¿no? Pero sin irte en ese balneario era famoso. ¿Qué sé yo? Claro, pero sin irte a todo el río, el balneario, recuperemos el balneario. Recuperemos el lugar para los vecinos, el balneario. Perdón. Y ver, porque sacando las piedras, llevándote los áridos, poniéndolo acá, poniéndolo allá. Y sabemos si es cierto, porque una vez que una gran crecida como hubo, no me acuerdo si fue el 2010 o 2011, que sí. en los tres puentes el agua casi tapó el puente. Es decir, sí. hubo una creciente muy alta y la cota de máximo nivel en los tres puentes no es el puente vehicular, es el puente ferroviario. Ah, mira. Qué buena noticia, ¿no? Los ingleses no eran tontos, igual que nuestros hermanos mayores, los incas. Sí. No eran tontos. La cota de máxima creciente del Catabamba es el puente ferroviario. O sea que me refieren a los pobladores más antiguo, que sí. ese puente una creciente la topó, fue tapado por la creciente. Claro, sí, sí. Entonces, Y vos fijate la desinformación que hay, o la falta de control que estábamos hablando en un momento, se sigue construyendo a la vera del río, ¿no? Aunque claro, lo que pasa es que como no pasó, o hace mucho que no pasó por ahí. Que no va a pasar nunca. No va a pasar más. Y no. El tema es si no determinamos realmente cuáles son los bordes posibles. Sí. Porque sí. es un río que tiene diferencia. Es decir, el agua no pide permiso. El agua va donde. Va y va. Claro. Y donde mejor puede. Pasar. Pasar, pasa. Entonces, sí. si hay un obstáculo, que eso es un poco el concepto que se tiene. Bueno, corramos las piedras y que pase por el medio. Pero una vez que supere esa altura de las piedras del costado. El agua va a pasar a los costados y después se va a quedar ahí. Claro, claro. Entonces, no es pongamos la piedra a los costados y dejemos que el agua venga por el medio. Claro. Entonces, ver cuál es la máxima creciente que puede haber en algún momento, porque no sabemos que no está lloviendo desde abril. Sí, entonces, sí. Yo no me acuerdo de cuánto hace que no llueve. ¿Cómo? No. Yo no me acuerdo cuánto hace abril, que no llueve. Yo estoy casi seguro que es abril. Estoy casi seguro. Y no sé si marzo. ¿Tanto? Sí. Sí. Es decir, una lluvia interesante. Una lluvia así macha, sí. Interesante. Sí. Pero sí. hubo, es decir, y la media de lluvias es entre 750 y 800 milímetros por año. ¿Y vamos? Nada. Nada. Pero hubo momentos en que hubo lluvias de 1.200, 1.800 milímetros. Pero, y aparte es estacional, o sea que 1.800 o 1.900 por ahí son 4 o 5 meses. Sí. Entonces, tengamos cuidado en eso. Es decir, no es que llueve constantemente todos los meses. Por ahí, pues, yo me recuerdo un enero del 2009 que llovió en una noche 700 y pico de milímetros. En una noche se llovió todo. Sí. Que no había llovido hasta fin de enero, no había caído una gota y se cayó todo junto y vino una crecida importante. Sí. Por más que... Incluso hubo evacuados, perdón. Sí, en el río. Gente evacuada estaba en el Club Capilla, estaban en la escuela Fernández, me parece que eran más altos, son más lugares más altos, en la iglesia, ¿no? O sea, se había evacuado gente, fue muy serio. ¿Y cuántos cayó en esa época? 800. ¿En una noche? En milímetros, 800 milímetros. Sí, en una noche, sí. Y aparte convengamos una cosa, a nivel planetario, les guste o no les guste, hay gente que es muy escéptica, estamos ante un cambio climático. Sí. Y profundo. O sea, se están derritiendo los polos, los regímenes de lluvia van cambiando. Hoy, en el verano de los países nórdicos, hacía 35 grados. Nunca en su vida tuvieron 35 grados. En Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Sí. Entonces, en España hubo muertes por el calor, en Francia hubo muertes por las personas adultos mayores por el calor. En Alemania hubo varios, sí. A mí me llamó la atención en lugares que vos decís son de primera línea, juegan en primera, sí. Y bueno, caen muertos como mosca por el calor, ¿no? Los incendios en California fueron devastadores, en Portugal son devastadores. Sí. Entonces, tengamos cuidado porque estamos, digamos que hay un punto de inflexión en Capilla, que todavía creo que no le hemos cruzado un límite entre el cambio climático y estamos, soy un, como diría alguien, un pesimista esperanzado, estamos a tiempo de revertir muchas cosas, pero no hablemos de la voluntad de un ejecutivo, hablemos de la voluntad de los vecinos, de los centros vecinales, de cada uno de nosotros que con gran afecto nos recibe Capilla del Monte y nos permite disfrutarla. Sí, yo creo que igualmente yo pienso que siempre son decisiones políticas, ¿no? Porque son decisiones políticas las que toman el rumbo de un lugar, de una localidad. Sí, ya sean sí. los vecinos, sea el gobierno, sea quien sea, pero siempre son decisiones políticas. Que vos decís, bueno, vamos por este lado, vamos por este rumbo, ¿no? Vos fijate que... Perdón que te interrumpa. Sí, decime. Pero, por ejemplo, la Reserva de Manantiales de Río Ceballos nació por el esfuerzo y la voluntad de una ONG. Ah, mira. Primero fue la ONG, Reserva de Manantiales, y después el Ejecutivo, con muy buen oído social, determinó una unidad, que la tenemos nosotros, que la... Comisión de Planeamiento Urbano. Uh-huh. Bueno, ellos determinaron una unidad de planeamiento urbano y armaron la reserva junto con esa ONG, la Reserva de Manantiales. Claro. Lo mismo está pasando con la Reserva San Martín, que tiene una situación similar a la Reserva Municipal, que está ubicada en Villacielo, porque le quieren pasar una autopista por el medio, quieren lotear algunas cosas y... Pero la Reserva San Martín también, en el centro de Córdoba, forma parte de una reserva muy interesante y para conservar. Puede haber un mix entre decisiones. Claro, si no hay, en este caso con Manantiales, si no hubo una decisión política de acompañar esa ONG, bueno, sí, no habría reserva de manantiales, y hace 10 años, no hace poquito. Uh-huh. Es más, la gente de la Dirección de Turismo y de Reserva estuvieron en Capilla, haciendo una reunión, explicando un montón de cosas, a las cuales no fue ningún concejal, ni el intendente. Bueno, el intendente sí estuvo, Gustavo Cés estuvo en su momento. Pero no los concejales. Ningún concejal estuvo, ni para acompañarlo. Claro. Bueno, muy bien. Arquitecto Molinari, como para ir redondeando un poco la charla esta, donde siempre aprendemos, ¿no? Yo con vos siempre me queda algo. Me gustaría que me des como un panorama a ver la Comisión de Planeamiento Urbano hacia dónde va, cuáles son los planes, cuál es la idea de tuya, de Nina Junquera, de la gente que los acompaña. O sea, ¿qué pasos próximos tienen previstos? La idea básica, que forma parte de la ley 10.208 de Ambiente de Córdoba, es trabajar con los centros vecinales. Sí. Hacer un análisis de cada centro vecinal, de ver lo que se llama sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, acompañar con un diagnóstico... cada centro vecinal. ¿Tienen respuesta de los centros vecinales? ¿Dan bola, digamos? Sí. Lo que pasa es que, bueno, también están en un, como todo, están en un periodo de transformación, reforma, sí, cambio de autoridades, y entonces se dilata. No, sí, se dilata o se pone un poco más lento, pero nada más, pero hay voluntad. Hay voluntad. Bueno, es importante. Sí, hay voluntad. Es importante. Bueno, con el Consejo Deliberante tienen intercambio, tienen relación, tienen algún proyecto. Sí. Inclusive la Comisión también de Planeamiento Urbano ha presentado una nueva ordenanza de uso de suelo que está a estudio del Consejo Deliberante. Claro, por todo el tema de legislación de uso de suelo depende del legislativo. Claro. No depende del Ejecutivo. No, ¿para qué? El Ejecutivo elevó la ordenanza y bueno, está en estudio. Uh-huh. Y también hemos dado una nueva, la COAT elaboró una ordenanza de uso, de limpieza selectiva de terrenos. Sí. En su momento. Para no destruir lo autóctono, para eso. Exacto, porque hablaban lo anterior hablaba de desmalezado. Sí. Entonces, que es una maleza. Entra todo. Claro, que es una maleza y que es una buenesa, jugando con las palabras. Claro. Entonces, buscar, digamos, y capacitar a quien limpia los terrenos de no sacar todo y al vecino o el que viene a comprar, que no tiene que limpiar todo el lote para después poner la casa donde no había nada que tocar. Claro. Entonces viene, a veces la mobiliaria para hacer algo prolijo, sencillo, bueno, sí, limpia todo y queda todo un parque precioso. Y bueno, había árboles, había vegetación, porque muchas veces se confunde también que el bosque nativo no es un árbol solamente. Es, claro, es lo que está, conserva el suelo, es lo que fija el suelo. Sí. A lo mejor no nos gusta la chilca, bueno, pero todo lo que está en el suelo es útil. Nosotros tuvimos una intervención con un vecino, casi en la cota 1100, y bueno, había plantas medicinales en su terreno, y los vecinos pedían que lo limpiara porque era una vergüenza, porque todos tenían prácticamente un jardincito de una ciudad urbana. Claro. Y él tenía plantas medicinales, por ejemplo, que era importante conservarlas. Entonces, bueno, si venimos a Capilla, venimos a un lugar semi-rural, semi-urbano, busquémosle, algunos llaman rurbano, sí, y tratemos de conservar las pequeñas cosas que nos hacen... Claro. Que le da un sentido. Vos fíjate, por ejemplo, que en la nueva ordenanza de uso del suelo se prevé un espacio para huerta urbana, para quien quiera hacer, huerta familiar. Para huerta. Y también espacios para huerta urbana para que lo quieran hacer. Sí. Es decir, como emprendimiento y soberanía alimentaria, que esas otras cosas que tenemos que ir elaborando, porque tenemos que cambiar el paradigma también energético. Claro. Todo el mundo pide la hora del gas. Bueno, sí, convengamos que es interesante, es importante, pero en un momento en que los costos son siderales, en que los costos son muy... Hoy, por ejemplo, un colector de gas colector solar para agua caliente es mucho más accesible que toda la obra del gas que se puede hacer. Aparte por los tiempos, por los temas de los dineros que vienen de la provincia o nación. Uh-huh. Pero un colector solar para agua caliente se instala y se usa. Claro. Simplemente, no, es decir, hay un tiempo hasta que lo compro y lo instalo, pero una vez que lo instalo, tengo el agua caliente. Ya está. Entonces, lo mismo que un panel fotovoltaico para electricidad. No estoy diciendo que nos vayamos y nos desconectemos de EPEC porque no es la solución. Sí. Pero hacer un mix entre EPEC y un fotovoltaico. Es más, EPEC va a ser una planta de generación fotovoltaica en el sur de Córdoba. Ah, mira. Entonces, hay gente que está pensando en otras cosas. Es decir, un eólico acá o un equipo eólico para suministrar electricidad, no. Pero, por ejemplo, si hubiera voluntad política, los techos de Capilla se pueden usar para generar electricidad domiciliaria. Y el exceso, enviarlo al alumbrado público. Se podría hacer, claro. Claro. Por ejemplo. Bueno, pero por eso es un poco lo que te decía recién. Voluntad política. Es una son decisiones políticas. Pero el futuro, como dice algún una banda de rock que me encanta, el futuro ya es hoy. Sí. Entonces, sí. Y nos tiene que pertenecer el futuro. Sí. Y hoy lo estamos dejando de lado. Nos está mirando y diciendo, ¿qué hacen? Claro, claro. ¿A dónde se van? Claro, claro. Por ahí no van. Entonces, hay medidas que se pueden hacer y no son tan complicadas. No son tan complicadas. Sí, por ahí. Hay un tema de costos, por ejemplo, sí. Sí. Pero bueno, ¿pero qué pasa si compramos colectores solares? Bueno, pero voy al ejemplo que pusiste vos de la obra de gas. ¿Viste? Uh-huh. La obra de gas para el vecino común no es económica, pero de ninguna manera. Y después, ¿cómo está el tema de los combustibles fósiles? ¿Cuánto gas vamos a tener? ¿Hasta cuándo vamos a tener gas? Por ejemplo, Loma de la Lata, que fue un emprendimiento muy importante del doctor Alfonsín, se tenía una proyección para 60, 80 años. Uh-huh. Uno tiene gas. ¿Qué? Loma de la Lata no tiene gas, por lo menos. Y no pasaron 80 años. No se pasaron 80 años. Entonces, veamos qué combustibles, veamos cuáles son las proyecciones hacia futuro que nos convenga a todos, no económicamente solamente, sino de realidades. Uh-huh. Sí, se trata del tema del mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Exacto. O sea, pero todo. ¿Viste? Cuando un Estado, un gobierno, decida poner sus cañones, apuntarlos hacia allí, hacia el mejorar la vida de cada uno de los habitantes de su lugar, yo creo que las cosas van a empezar a cambiar. Y lo que yo te planteaba recién, por ejemplo, el gas. ¿Cuánto puede durar el petróleo para tener autos andando a nafta o a gasoil? ¿El sol se va a acabar? No. Sí, eso lo vamos a tener. Sí, bueno, por lo menos. Hasta que se convierta en una enana roja, bueno, va a pasar el tiempo. Pero eso lo vamos a tener. Entonces, y esa fuente de energía se está usando en muchas partes del mundo. Sí. Es decir, como hablamos de que hay trenes que funcionan con energía eléctrica, uh-huh, y energía cinética también por el movimiento que se guarda. Se puede usar muchas cosas. Sí, posibilidades hay. Hay otras posibilidades, otra forma de tener una ciudad como Capilla del Monte, una Córdoba diferente. Simplemente se trata nada más y nada menos que tomar la decisión. Por ejemplo, que estamos hablando, y no, ya me voy porque estoy aburriendo. Vos sabés, estamos hablando, por ejemplo, de soberanía alimentaria y tener o huertas familiares o huertas urbanas. ¿Sabes cuántas huertas tiene Rosario? No. Más de 20. Huertas urbanas. Más de 20. Generadas por cooperativas, asesoradas por un ingeniero que se llama La Tuca, y tenemos la misma cantidad de huertas urbanas que Montreal y Madrid. Mira. Sí. Hay que pensar diferente, hay que pensar de otra manera, hay que mirar de otra manera, simplemente. Y si no se te ocurre a vos, a alguien se le ocurrió. Sí. Alguien ya lo hizo. Entonces ya lo hizo, bueno, fijémonos. Entonces no demos respuestas viejas como volver a repetir a problemas nuevos. Claro. Hay cosas que han cambiado, el mundo ha cambiado. Entonces, no nos repitamos. Bien. Renata, ¿tenés algo, una consulta para hacer al arquitecto? Sí, tenía una consulta en nuestra página, en nuestro grupo abierto de Facebook. Dice, algunas cuestiones para consultarle al arquitecto. Recorro Capilla del Monte muy seguido y veo cada vez que es más preocupante la situación de la localidad con respecto al estado en sí y el trazado, el diseño que va tomando, entre comillas. Dice, no hay o falta un proyecto de diseño de la localidad. Nos consultan desde Santa Isabel, ¿no? Bueno, esto que estábamos hablando de, a mi entender, llegamos tarde a lo que nos sucede, ¿no? El ordenamiento de lo que ya está trazado, que está bastante desprolijo, o esto que decías antes, que se traza como si fuera plano y no lo es, no se tiene en cuenta la topografía. Lamentablemente las calles son de hormigón y no son elásticas. Entonces, no, lo que está. Sí. Lo que podemos es mejorable. Por ejemplo, Capilla del Monte es una ciudad caminable. Es decir, no tenemos muy poco transporte colectivo y tendríamos que ver la forma de caminarla. O sea, de poder caminarla. Lo que pasa es que también se hizo en un momento o un trazado particular, y hoy, por ejemplo, no se está teniendo en cuenta leyes, por ejemplo, como la ley de accesibilidad. Entonces, para personas con capacidades diferentes o una madre con un chico al lado, bueno, hay lugares que no pasan. No puede pasar. No pasan. Una madre con un chico al lado o una silla de ruedas ocupa casi 90, un metro. En algunos lugares no pasan. No hay veredas. Muchos lugares, permitime que te corrijan, muchas veredas no pasan. Por eso, entonces, pero por ejemplo, a la luz de nuevos urbanismos, Capilla del Monte podría convertirse, sin tirar todos los autos a la basura, en una ciudad caminable, lo que se llama ciudades lentas, que son ciudades para caminar, para disfrutar, para hacer ciudadanía, para encontrarse con el otro. Pero bueno, yo acuerdo con Carlos, es una decisión también política. Claro. O hacemos todo para el automóvil o hacemos todo para el cine. Para la gente, ¿no? Por eso. Es decir, y vuelvo lo mismo con la autovía. ¿Es progreso llenar todo esto de automóviles o el automóvil nos tiene que llevar y traer y nada más? Bueno, claro. Yo vivo en La Banda, sí. Y vine caminando. Sí. Yo vine caminando. Claro, claro. Y son 20 cuadras de Capilla del Monte. Sí. No son fáciles. Que no son fáciles, sí, sí. A mí sí. Mi médico por una violencia me dice, bueno, pero le pido que no haga bicicleta. Y digo, doctor, ¿dónde vive usted? Bicicleta sí. En Capilla del Monte. A veces se pone difícil. Se pone sí. Un poco complicado que entre los tres puentes y Avenida Doiren, que suba con la bicicleta alguien. Sí, claro. No se puede. Bueno, acá tenemos a Renata, que es una gran ciclista. Sí. Y ella anda en la bici todo el tiempo, ¿no? Y a veces se complica, ¿no? No hay... No. O sea, ya es complicado a veces en algunas calles transitar con dos autos porque tenés doble mano, estacionado de doble mano, la calle es súper angosta, no tenés por ahí las veredas todas rotas. Es como difícil, ¿no? Ser peatón, ser ciclista... Pero no vayamos tan lejos. Estamos aquí en Hipólito Yrigoyen. Sí. Estacionados en ambas veredas. Sí. Si viene un camión, un auto no pasa. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Si estamos hablando de una calle ancha. Sí. Se tiene que meter el auto para dejar pasar el camión. Porque si no, los dos juntos no pasan o pasan raciándose mutuamente. Sí. Sí, es decir, se hizo en un momento dado, en un tiempo determinado, en una época histórica determinada. Y bueno, pero si no tenemos que mudarnos todos a otro lugar, claro. O manejarnos de otra manera, que también es una decisión política, porque tenemos que dejar estacionar en las dos manos de una avenida importante. Sí. Ese sería otro tema. Sí. Es decir, bueno, estaciona en otro lado, estaciona en las vías, que el lugar, veamos la forma de llevar el estacionamiento. Sí, descongestionar de automóviles el centro, pero un poco, ¿no? Es lo que estás diciendo vos, que... ¿Para quién estamos haciendo la ciudad? ¿Para los autos o para la gente? El Capilla del Monte, digamos, es el refugio, o el refugio, o el gusto de lo que se llama hoy adultos mayores. Gente de 50 para arriba. Sí. Pero hay una señora, un señor de 65, 70, 80, ¿cómo camina Capilla del Monte? ¿Le es fácil? No. No. No. Pero estamos hablando de una señora jovencita de 20 años con un carrito de un bebé. Con un carrito. ¿Viste? ¿Cómo hace? Tampoco pasa por asfaltar todo. Por favor, que no se malentienda. Yo no pretendo asfaltar todo porque hay soluciones que permiten. Más simples, claro. Más simples, porque si asfaltamos todos no tenemos absorción de agua y no tenemos agua en las napas. Claro. Cuando llueve. Entonces también. Porque si asfaltamos todo, el agua tiene que ir a algún lugar y generalmente la mandamos a donde no corresponde. Donde no tiene que no ir. No sirve. A donde no sirve. Entonces, dejemos. Hay pavimentos que se pueden articulados, que pueden hacerse. O pueden absorber el agua. Hay muchas formas de hacer las calles. Con el asfalto no ganamos nada. Claro. No. Entonces, hay soluciones. Pero que están a la vista, están accesibles. Sí, sí, hacer. Aparte no son inaccesibles, no son imposibles. Son secretos. Claro, son... Son secretos, están ahí. Viste, no. En la época de las redes uno pone Google, calles compartidas, y bueno, vas a tener un millón claro. De soluciones para Capilla del Monte por las calles. Bueno, muy bien, esperemos que alguna vez escuchen. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho, estuvo Gabriel Molinari con nosotros. Y bueno, próximamente nos estaremos reencontrando en otra... Cuando tengamos, tenga novedades o tenga algo así, yo te comento y bueno, te agradezco. Sé que no es fácil un micrófono, tiempo de micrófono, digamos. Y espero no haber aburrido a tus oyentes. No, esperemos que... No, por supuesto que no, porque se han tocado temas interesantes, cuestiones que no se tocan cotidianamente, y seguramente nos vamos a reencontrar y vamos a seguir hablando de la problemática ambiental en Capilla del Monte. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Muchas gracias.